nosotros fuimos allí a plantear o que se nos devuelva el referendo revocatorio, es decir, que se reponga el proceso del referendo revocatorio, que se nos devuelva la posibilidad de buscar el 20% de las manifestaciones de voluntad y se convoque el referendo revocatorio en el 2016, o eso, o un acuerdo político que permita el adelanto de elecciones presidenciales, o lo uno o lo otro. Pero esta situación no se aguanta. Esta situación no tolera, bueno, lo que algunos oficialistas sueñan. Ellos sueñan con llegar al 2018. Mira, eso no es posible, ¿vale? Eso no es posible. Este país está explotando por los cuatro costados. El tema económico, sí, el tema económico es gravísimo, todos lo sabemos. Gravísimo. Pero además el tema económico es el tema social. Mira, el tema del poder del pranato, el poder del AMPA, la inseguridad extrema, la ruptura de la convivencia. Este gobierno no garantiza ni la estabilidad económica, ni la gobernabilidad política, ni mucho menos la convivencia social.